Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con un cordial saludo y con el mejor ánimo del mundo, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, hoy miércoles 5 de mayo de 2021. Como siempre, les hacemos la invitación para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura y de estas sus radios. Nos encuentra como Cultura FM y como Radio CCE en el Facebook, Instagram y YouTube. Ahí están un equipo de compañeros trabajando para ofrecerles también una propuesta a más de estas sus señales en la que muchos trabajan para ofrecer una programación de primera, siempre pensando en usted. Queremos recordarles que hoy a las 7 de la noche estaremos junto a Daniela Larrea. Ella es representante del núcleo de Tungurahua y presentará la muestra Socialidades. Así que les invitamos a que nos acompañen a las 7 de la noche, así como también a compartir este trabajo para que muchos ecuatorianos y del mundo puedan ver el trabajo de los artistas plásticos de nuestro país. Con esto, pues también vamos a agradecer a los jóvenes que se han sumado al noticiario de Zona Cultura y que son un aporte formidable en la información. Gracias, chicos, y nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana con 90 minutos de información artística y cultural de nuestro país, de nuestra casa, del mundo. Esa es la propuesta para este miércoles 5 de mayo. Vamos a arrancar ya con la programación. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, ¿cómo estamos? Un abrazo grande para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en un nuevo día. De a poco va terminando la época de lluvias en nuestra capital y empezamos con un intenso sol esta mañana, ya en mitad de la semana, en día miércoles 5 de mayo del año 2021. Les deseamos lo mejor para el resto de sus actividades y acompáñenos porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La novena jornada del Encuentro de Música de la Casa de la Cultura presentó anoche a los maestros de Cantares de Cotacachi. Bosquejo Teatro presenta la sexta edición de recetas escénicas enfocado en la comedia. Gallambe tendrá un espacio diferente para el arte y la cultura. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a las niñas y niños a formar parte de la Academia de Teatro y Cine, Guagua Pichincha. El séptimo Salón de Pintura 21 de abril presentó a sus ganadores. La actriz Juana Guarderas presenta su proyecto vía streaming de nombre Teatro Contigo. En nuestro segmento de opinión y de entrevista tendremos como invitado a Juan José Recalde, es un joven talento ecuatoriano quien viene a presentarnos sus dos producciones discográficas que las ha realizado en inglés y en género rock. Toda su historia la tendremos precisamente en la voz del protagonista. A pesar del difícil contexto que vive la capital de los ecuatorianos, la ciudad cuenta con el Museo de las Galaxias, un espacio para adentrarse al universo creativo del cineasta estadounidense George Lucas. Sobre esta propuesta vamos a conversar junto a Jairo Proaño, administrador del lugar. Un tema interesante tenemos para nuestra tercera entrevista. En el año 2020 les contábamos precisamente de la producción cinematográfica Karanakuy, misma que relata la labor que realiza la Fundación Intidaquilema en Puruá, provincia de Chimborazo. Este trabajo, desarrollado en plena pandemia en nuestro país, recibió el premio Nespresso Talents, premio del público, el año anterior. Ahora recibiremos nuevamente a su creadora, la cineasta Paula Espinosa, quien nos trae la gran noticia de que su cortometraje está entre los 25 finalistas del Villanueva Showing Festival de Madrid, España. Acompáñenos en nuestras dos frecuencias de 100.9 FM y 940M y además en el Facebook Live de Radio CC y Cultura FM. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con la información. Les contamos que esta jornada del 5 de mayo vamos juntos a descubrir qué pasó a lo largo de los años, importantes efemérides y sucesos trascendentales que se desarrollaron en un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 5 de mayo. En esta jornada te contaremos los principales nacimientos, efemérides y sucesos que marcaron un antes y un después en el mundo cultural y artístico en Ecuador y el mundo. Y te contamos que un día como hoy se recuerda el nacimiento de Soledad Acosta de Samper, quien fue una de las escritoras más importantes del siglo XIX en Colombia. Entre sus labores se encuentran ser novelista, cuentista, periodista y editora. A lo largo de su carrera escribió 21 novelas, 48 cuentos, 21 tratados históricos y fundó y dirigió 5 periódicos, además de realizar numerosas traducciones. Soledad Acosta, junto a algunas de sus contemporáneas, Agripina Samper y Silveria de Rendón, trabajaron en conjunto para realizar algunos estudios respecto al tema de la mujer y su papel en la sociedad. Asimismo, recordamos el nacimiento de Antonio Pablo Agri, quien fue violinista, compositor y director de orquesta argentino. Se destacó en la música clásica y el tango, y por ello ganó varios premios como el Premio Conex entre 1985, 1995 y 2005. También fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario. Asimismo, recordamos el fallecimiento de Eva Carola Emanuela Antoniet, más conocida como Eva González, pintora e impresionista francesa. Entre una de sus obras más importantes se encuentra la titulada El Soldadito, que fue expuesta en París en el año 1870 y fue inspirada en la figura militar, y ello se refleja en su elección de colores cromáticos y oscuros. Asimismo, recordamos el fallecimiento de Jean-Claude Pascal en el año 1992, quien fue un popular actor y cantante francés, ganador del premio Eurovisión en 1961. Estudió en la Universidad La Sorbona y se convirtió en diseñador de moda para Christian Dior. Entró en contacto con el teatro después de hacer atuendos para la obra Don Juan, teniendo así su primer papel protagónico en Cuatro Rose en 1949. Y en el ámbito histórico nos vamos a Ecuador, porque te contamos que un día como hoy se recuerda la resolución que declara al 5 de mayo como fecha cívica nacional, en recordación de la primera proclama de la Revolución Alfarista. Cuenta la historia que tras la batalla de los Amarillos el 3 de mayo hubo un luto en Chone por la muerte de varios revolucionarios. Después del sepelio, esa noche nadie durmió y el 4 de mayo se realizó una asamblea para luchar por la causa liberal. Y justo en ese momento llega la noticia de que el gobierno de Luis Cordero había prestado para Chile un barco de guerra a Japón que llevara la bandera ecuatoriana. Esto llenó de furor al pueblo chonero, quien proclamó como presidente a Eloy Alfaro. Pero no fue hasta el 5 de junio de 1895 cuando se le reconoció oficialmente como presidente constitucional, consolidándose así el triunfo de la revolución liberal en Ecuador. Thank you. para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuleylor. En el país. La comedia Recurso Sensato en Tiempos de Distanciamiento, frase usada por Diana Ping en la presentación de la sexta edición de Recetas Escénicas, recalcando la importancia de la comedia en medio del pánico escénico que existe actualmente. David nos trae información sobre este evento. Bosquejo Teatro realizará el 14 de mayo un conversatorio sobre el tema de la comedia, ya que esta es fundamental como método de distracción. Conversamos con Diana Ping, quien es actriz, cuentera y dramaturga de Bosquejo Teatro, y nos cuenta un poco sobre lo que tratará este interesante evento. Este evento se llama Tertulia Virtual Recetas Escénicas y esta ocasión tenemos invitados que tengan que ver netamente con la comedia nacional. No precisamente que sean cómicos del 100%, pero que resaltan porque se han dedicado a la comedia. Por ejemplo, tenemos a Juana Guarderas con Las Marujitas, tenemos a Lucho Moicay, tiene muchos números cómicos y los ha realizado no solamente aquí en Guayaquil, sino en otros lugares de otros países y la gente adora la comedia de Lucho Moicay, que también es representante del Teatro Sarao. Tenemos a Montserrat Astudillo, que ella hace netamente stand-up comedy de Cuenca. Para mí es muy válido que ella como mujer, que haga una mujer stand-up comedy, es una cosa poco probable y más aún aquí en Ecuador, ¿no? Entonces para mí es muy, muy válido que ella esté en este evento. Tenemos, obviamente, la intención es también resaltar el teatro cómico de la calle. Son muy válidos porque realmente hacen un trabajo directo con la comedia sin un escenario presente, ¿no? Está Paolo Ladín, que hace teatro de la calle de Quito. Está también acá en Guayaquil, representa Efraín Pardo, también hace teatro callejero. Y está compañeros que escriben teatro, como es José Rengifo, teatro y televisión cómica. También tenemos a Gabriel Gallardo, a Ney Calderón, que también hacen teatro y televisión cómica. El evento surge por las limitaciones de los artistas y para no perder comunicación entre ellos y el público. La finalidad de este evento es en un encuentro, encontrarnos y saber de nosotros qué estamos haciendo, qué reflexiones tenemos nuevas en estos momentos, ¿no? De este pánico que estamos viviendo. ¿Qué cosas nuevas vamos a aportar al arte ahora a partir de estas cosas nuevas que estamos viviendo? Y obviamente con todo lo que estamos padeciendo también, ¿no? ¿Qué cosas nuevas más vamos a dar al arte, ¿no? Otros lenguajes, otras estructuras, objetivos, otras miradas como artista para el público, obviamente, ¿no? En las primeras ediciones se han presentado diversas temáticas y artistas, entre ellos creadores, directores y productores de teatro, gente dedicada a la pedagogía teatral, narradores ecuatorianos y latinoamericanos, dramaturgos y talleristas. Ahora se dedican más a los comediantes ecuatorianos y próximamente presentarán a las mujeres creadoras nacionales e internacionales. El evento es netamente virtual. El encuentro con los artistas y el público se dará a través de la plataforma Zoom, debido a las medidas impartidas por el COE Nacional. Y para que puedan ser parte de este magno evento, pueden escribir directamente al Facebook de Bosquejo Teatro o en Instagram, Delia Pimbayen o @ Bosquejo Teatro. Y automáticamente se les entregará el link de inscripción de forma gratuita. Culminamos con una invitación de la dramaturga Delia Ping hacia este fascinante evento en tiempos de pandemia. Bosquejo Teatro, Recetas Escénicas, les da una cordial invitación a todo el público interesado que quiere estar en el evento de los cómicos. El tema es la comedia como recurso sensato en este distanciamiento que vivimos actualmente. Quien necesite, por favor, escríbame al correo pin.deliapin.delia3@gmail.com. Ese es el correo para que la gente se pueda inscribir y pueda estar. Así que muchísimas gracias. Les invitamos a todos y a todas las personas que quieran ser partícipe de esta charla motivante con los comediantes ecuatorianos y sacarles una sonrisa en estos tiempos. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. Continuamos con más información. El proyecto Museo de Cosmovisión Andina Amaruchulango va dando pasos en su consolidación. Tras el respaldo del municipio de Cayambe, ahora se espera que den inicio a los primeros trabajos en su construcción. Luego de varios meses de gestiones, golpeando puertas y elaborando documentos, el artista Amaruchulango ve ahora de a poco cómo empieza a concretarse su idea de un museo de la cosmovisión andina y que albergue gran parte de su colección artística realizada en décadas de trabajo en Ecuador y en Europa. El proyecto cuenta con el respaldo del magíster Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, quien auspicia la construcción del museo que funcionará en el sector de La Chimba, al norte de Cayambe, considerado una obra de arte de la arquitectura moderna, basada en principios de la cosmovisión andina. Hablamos con el maestro Cholango, quien señala las características que tendrá este espacio de encuentro y difusión. Es un museo que no está bajo los estándares de museos colonialistas, ¿no? Porque todos los museos que nosotros tenemos son herencia de la colonialidad, o sea que en realidad contribuyen solamente para las élites, ¿no? Y no tienen un pensamiento moderno, un pensamiento más propio de nuestras raíces como mestizos, como indígenas, como lo que es Ecuador, ¿no? Este también es un, es un centro de conocimiento. Lo mejor que tengo de mis, o sea, irá lo mejor de mis obras de ahí, ¿no? O sea, desde los dibujos hasta pintura. Irán objetos, instalaciones, objetos con robótica y con genética que también he trabajado, que tengo algunas obras en ese sentido, y también irán obras que estoy haciendo últimamente, que son obras que tienen un sentido ritualístico y un sentido de culto, ¿no? O sea, basado en nuestros antepasados, ¿no? Estas son las últimas obras y que todavía no se han explotado aquí en el país. En esta primera fase cuentan con un espacio del terreno, el diseño de la infraestructura y la construcción del museo. Además, previamente el maestro Amaruchulango, quien será su director, impartirá también cursos teóricos y prácticos para educar al pueblo de Cayambe sobre el arte contemporáneo y también la cosmovisión andina, la juventud y al pueblo en general. Con la misión de promover el nuevo arte y las nuevas ideas, el maestro Cholango, durante 30 años que vivió en Alemania, construyó su obra que va desde dibujos, pinturas, esculturas, performance, instalaciones hasta objetos de arte, utilizando tecnología de punta como robótica y genética que estarán en exhibición en este espacio. En la segunda fase de este proyecto está prevista la instalación de las obras construidas en Alemania y que en la actualidad se encuentran en el país. En la tercera fase se realizará la inauguración del museo previsto para el año 2023 y se buscará contar con la presencia del presidente de la República, de entonces autoridades y representantes de la cultura del país. En la casa. La noche de este martes 4 de mayo se desarrolló el noveno encuentro virtual de música ecuatoriana de la Casa de la Cultura, en esta ocasión con el núcleo de Imbabura y los maestros del grupo Cantares de Cotacachi. El público pudo conocer mediante las plataformas virtuales más sobre la música, historia y trayectoria de estos artistas que nacen como grupo en el año de 1984. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Sin lugar a dudas, Cotacachi está hecha de arte y geografía que canta. Apellidada como la capital musical del norte del Ecuador, es una fecunda matriz de connotados artistas que han dado lustre a su terrazgo nativo. Aquí converge la historia de pueblos unidos, conquistados y renacidos. Un espíritu de orgullo étnico lleno de arte musical andino. Cotacachi trae consigo el legado unido de indígenas y europeos que sirve como plinto inspirador para crear lo más granado que tiene el pentagrama musical ecuatoriano. Con estas palabras, el director del núcleo de Imbabura, el magíster Fernando Revelo, dio la bienvenida a los asistentes a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida. El director del núcleo provincial precisó lo que es el trabajo arduo y significativo de estos maestros oriundos de Cotacachi. Mi alma se encuentra herida. Este fue entonces el noveno encuentro transmitido a través del Facebook Live, la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestro núcleo de Imbabura. Cantares de Cotacachi fueron los maestros invitados, artistas que se formaron para el año 1984. Ellos poseen una amplia trayectoria y nos interpretaron temas de la música nacional y de Latinoamérica. Ellos consideran tener un estilo propio, que es la música que hace Cantares, qué representa, qué significado tiene y cómo impactan en el público, nos lo responde el magíster Fernando Revelo. Aquí vibran, pues, con melodía telúrica, cuatro volúmenes que están repletos de sonoridad: folclor latinoamericano, reencuentro de un sueño, ajeno al tiempo y 30 años por Cotacachi. Sus magistrales interpretaciones, esas canciones que apasionadamente vertebran una impresionante antología de la canción ecuatoriana, latinoamericana y varios temas de origen indoamericano. Cantares de Cotacachi ha vestido los aires telúricos de su patria y hoy por hoy son los oficiantes ilustres del arte musical. Para el año 1987, Cantares de Cotacachi presentaron su primer long play, denominado Nacer Cantares, además de la grabación del segundo volumen y su primer CD, esto para noviembre de 1995, y aquí, con el trabajo que llevaba por nombre Reencuentro de un Sueño. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, saludó de forma extensiva a estos maestros, al público que sigue las redes sociales de la Casa de la Cultura, y planteó con estas palabras cómo mira el trabajo de los artistas de Cantares de Cotacachi. Qué grato encontrarnos entonces y abrigados por la música, esa esencia que nace del alma, que nace del corazón de los hombres y de los pueblos, que nos abraza, que nos une, que nos invita a pensar en el ayer, en el presente y a soñar. Y qué grato hacerlo con un grupo de tal importancia como ya lo debe haber destacado nuestro querido presidente del núcleo, anfitrión de este encuentro maravilloso, Fernando Revelo, destacado intelectual imbabureño y presidente del núcleo de esa querida provincia, como él ya seguramente lo ha hecho, destacar la valía de este hermoso grupo, de ese querido cantón de Cotacachi. Así que con estas palabras quiero saludar a quienes integran Cantares. Esta agrupación está conformada por Patricio Álvarez como su director e instrumento de viento, Kena primera, zampoña y segunda voz, Ramiro Muñoz en charango, guitarra y percusión menor, Sergio Álvarez en bajo eléctrico y voz baja, Jonathan Pilatuña en primera voz y saxo, Marcos Saltos, instrumentos de viento, Kena segunda y piano, y Clever Tirira en guitarra y primera percusión. La artista profesional Viviana González, del conjunto de cámara de nuestra institución, acompañó este evento y, bajo su experiencia, mencionó su gusto por escuchar creaciones maravillosas de artistas de nuestro país. Cada semana me encuentro fascinada con el talento que hay en nuestro país. Hoy hemos tenido el placer de deleitarnos con este maravilloso grupo de música latinoamericana, Cantares de Cotacachi. Una agrupación con mucho recorrido, totalmente consolidada. Yo felicito al núcleo de Imbabura por elegir a Cantares de Cotacachi como sus representantes para este encuentro musical. Quiero destacar el trabajo de estos colegas en cuanto a la realización de su propuesta, con arreglos de primera, composiciones de su autoría, algo que es sumamente importante, fomentar la creación. El evento del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana impulsa una programación sostenida con nuestros 24 núcleos provinciales. El mismo tiene como fin incentivar la identidad y cultura musical diversa que guarda cada provincia del país. El grupo Cantares de Cotacachi para el 2005 plasmaron su tercer CD, Ajeno al Tiempo, y finalmente el volumen 4, más cercano a nuestros tiempos, el denominado 30 años por Cotacachi. Así llegamos al punto cumbre de la noche, donde tomó la palabra Patricio Álvarez, quien agradeció en primera instancia a quienes permitieron que su grupo forme parte de este evento, y comentó así cómo fueron los inicios de su agrupación y cómo, hasta la actualidad, forman a nuevos maestros. Estamos forjando con la juventud, con los músicos jóvenes, tratando de sembrar, de poner una semillita para que ellos sigan cultivando y sigan inmersos en lo que es el quehacer cultural musical. Estamos seguros de que el trabajo que nosotros hemos hecho no es el único, pero sí es uno de los que vale la pena exaltar de cierta manera, porque hemos venido desde muy abajo, desde muy jóvenes, siempre con la convicción de que el quehacer musical no está solamente en los grandes compositores. Finalmente, Patricio Álvarez destacó en sus palabras los instrumentos que utilizan en este grupo y el significado que tiene cada uno de ellos. Instrumentos de cuerda como el charango, la guitarra y el bajo, el piano, instrumentos que hemos visto necesarios tratar de fusionarlos con la finalidad de que no solamente tenga un enfoque lineal, es decir, a la música adulta, sino que a la juventud. Nuestro mensaje musical siempre está enfocado a que la juventud vaya adentrándose en lo que es nuestra música, vaya cultivando y que sean ellos los próximos promotores culturales que nuestro país tenga. Y de esta forma vivimos la novena jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión junto a nuestro núcleo provincial de Imbabura y los maestros de Cantares de Cotacachi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Si les gustan las artes escénicas, entonces Guagua Pichincha es para ustedes. La convocatoria de inscripción para formar parte de esta academia se encuentra en el Facebook de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles nos presenta nuestro compañero Eric Barrera. La Academia de Teatro y Cine, Guagua Pichincha, en colaboración con la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a las niñas y niños de 8 hasta 14 años a que formen parte de su curso sobre artes escénicas. Irina Gamayunova, maestra, actriz y directora de la Academia con más de 30 años de experiencia, nos amplía las actividades que realizan en Guagua Pichincha. De poder desarrollarse actoralmente y tener los primeros bases de actuación. Sí, que es estar frente a la cámara, perder la vergüenza, tener contacto con el compañero, entender qué es el conflicto, qué es el acontecimiento, pasando por bastantes escuelas, que es Actor Studio, Stanislavski, Mikhail Chekhov, donde el actor puede tener bases para poder trabajar con sus emociones. Las clases de teatro, que son totalmente virtuales, se dictan a través de la plataforma Zoom y sus instructores son directores de cine, actores y parvularios con buena formación y experiencia, donde destacan Pedro Sad, Elizabeth Cabezas y Paloma Sad, afirma Irina Gamayunova, quien además nos extiende la siguiente invitación. La actuación para cine, televisión, el teatro, toda la gente que quieren aprender actuación, que pueden lanzarse a descubrir su talento que está en cada uno de nosotros. Aquí me la paso bien. Te invito a inscribirte en la Academia de Teatro. ¡Vamos, Pichincha! Los

en su real dimensión, pues, las figuras de Star Wars. Después del año tan espantoso que tuvimos del año pasado, el 2020, pues se decidió que ya era el momento. Ya era el momento porque después de tanta tragedia, después de tanto dolor, y como una forma realmente incluso de incentivar la economía, de incentivar la reapertura de espacios seguros, pues consideramos el hacer el espacio dentro del mundo juvenil para que la gente pueda acceder de una manera segura al museo. ¿Cuántas es posible hablar de cuántas piezas de acción o elementos contiene este museo para graficar todo lo que es el universo de George Lucas con estas producciones de La Guerra de las Galaxias? Sí, o sea, tenemos en exhibición algo así ahorita en este momento como 18 piezas, pero nuestra colección es de 30 piezas y se está acrecentando. No podemos mostrar todas porque el espacio físico no nos da debido a los las medidas de bioseguridad. Para hacer un museo hay que tratar de tener una composición apropiada, no se trata de llenarlo ni de embodegarlo ni de mostrar 500 piezas en un espacio de 20 metros, no. Nosotros lo que hacemos es en nuestro espacio de aproximadamente 600 metros cuadrados, tener las 20 piezas para que la gente pueda en un recorrido guiado aprovechar y entender cada pieza, cada historia y entender en este recorrido guiado que le menciono, pues justamente cómo se concatena la una con la otra. Administrador, volviendo un poquito a la primera intervención que usted nos estaba indicando, nos señalaba que lo que se buscaba es hacer un museo diferente, ¿no? A esto me refiero de que cada uno de estos elementos no son, han sido realizados por algún tipo de artesanos o han sido comprados. Son adquiridas, las piezas son adquiridas e importadas. Sobre el tema que usted nos señalaba, vincular educación con algún tipo de respuesta científica en torno al universo que genera La Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se encadena eso? Bueno, un museo no es solamente un lugar donde usted almacena un conjunto de cosas viejas o de una temática. Un museo es un lugar donde se hace investigación sobre lo que se está preservando, en este caso las piezas. Nosotros en el mundo juvenil tenemos un ágora donde estaba planificado a realizarse conciertos, conversatorios, donde estaba planificado darse cursos de stop motion. Hemos trabajado con gente de cinearte, de la empresa de Edgar Ceballos, la que hizo hace algunos años de Evaristo, la que hizo hace algunos años de la campaña de Máximo, por ejemplo, Guayaquil en la historia. Y pues con esos profesionales estaba pensado darse con el tiempo un conjunto de conferencias y de cursos que traten y vayan orientando a la gente sobre lo que es la creación de personajes, el modelado de personajes 3D, el stop motion, y pues lamentablemente lo de la pandemia no nos permite trabajar eso adecuadamente. Tenemos el espacio, el municipio nos permite máximo un aforo limitado. Nosotros no metemos más de 20 personas jamás, por cada 40 minutos no podemos meter ni una persona más. Y afortunadamente la respuesta de nuestros invitados, nuestros visitantes es muy, muy racional, muy educada. Nunca hemos tenido el problema de que la gente se amontone, se agolpe ni nada por el estilo. Al contrario, nosotros pedimos que se hagan reservaciones. De esa manera siempre garantizamos que el espacio, el tiempo están protegidos, de los cupos están limitados y entonces así siempre nuestros visitantes tienen el espacio apropiado para que puedan mantener todas las medidas de bioseguridad. Amigos de Cultura FM en 100.9 y 940M Radio CC, esta mañana estamos junto a Jairo Proaño, él es el administrador del Museo de las Galaxias, acuérdese de este nombre, un nuevo espacio que tiene nuestra ciudad capital en el mundo juvenil, en el centro del parque La Carolina, y usted también lo puede visitar. Este espacio que usted nos menciona con 18 piezas al momento, porque hay que mantener las normas de distanciamiento, ¿qué periodos de la saga cinematográfica abarca de La Guerra de las Galaxias? Abarcamos el trabajo de George Lucas, exclusivamente el trabajo de George Lucas. Estas son las primeras 6 películas, el episodio 4, 5 y 6 y el episodio 1, 2 y 3. Como parte del universo expandido, mencionamos o trabajamos con respecto a lo de las guerras clónicas, que fue guiado parcialmente por George Lucas. Hasta eso llegamos como producto satélite. Lo otro, pues simplemente es ya otro trabajo y no nos metemos de ahí. ¿Y cómo les ha ido con el público? Más allá de que tienen la predisposición para respetar las normas de bioseguridad, ¿cómo ha sido recibir este tipo de propuesta por parte de la gente? Bueno, es algo ambivalente, porque no hay, hasta ahora no hemos tenido una sola queja en cuanto a la muestra. La gente sale encantada, la gente sale realmente muy, muy, muy alegre, muy contenta por el trabajo, por lo que se ve, por lo que tenemos en exhibición. Pero no es la respuesta multitudinaria que uno podría esperar. Al contrario, más bien, como le digo, nos hemos mantenido siempre en un límite muy bajo de asistencia, porque no pretendemos crearnos para nada, ni ser un foco de infección, ni mucho menos. Y entonces, pues, personalmente a mí, por supuesto, que me encantaría que fuera algo multitudinario, por decirlo así, en cuanto a la asistencia de la gente. Pero evidentemente en estas condiciones no se puede dar ese lujo, y uno no puede ser irresponsable por desear que todo sea así, permitir ciertas cosas que no son convenientes, como que haya mucha gente que nos visite en la cuestión. Entonces, nosotros somos muy estrictos con eso, manejamos lo de las reservaciones, y pues ha sido lindo ver que la gente sale, todo el mundo contento. Eso es. Muy bien, ahí tenemos entonces las primeras impresiones de esta exposición. ¿Es cierto que ustedes han dado este paso en momentos complicados para el arte y muchos sectores, ¿no? Por la pandemia. ¿Qué es lo que se esperan un poco para adelante, en perspectiva? Al menos en el mundo juvenil, ¿qué tiempo se encontrará o es de un espacio que ya lo han logrado mantener de manera permanente? Estamos conversando porque evidentemente, justamente para que el público pueda verlo, tal vez lo ideal sería prolongarnos un poquito más en la exposición. Originalmente estaba pensado que sea itinerante, que vayamos a varias ciudades, pero realmente tampoco, como le decimos, o sea, una cosa puede ser lo que nosotros tengamos como buena voluntad, la intención de crear, y otro lo que la realidad nos dice. O sea, no es prudente en este momento, y durante varios meses más no va a ser prudente que la muestra se mueva de Quito. Ni siquiera es prudente para nuestros guías, no es prudente para nuestro equipo. Y entonces hemos llegado a un acuerdo con el mundo juvenil para que la muestra se quede por lo menos 2 meses más en la ciudad de Quito. Vamos a estar mayo y junio. Esperamos también que la vacunación del público quiteño vaya mejorando en estos meses y permita que la gente vaya con tranquilidad. Justamente hace unos días el Deutsche Welle sacó una publicación de la Universidad de Berlín que demostraba que un museo es un espacio 6 veces más seguro que cualquier supermercado y 20 veces más seguro que cualquier centro comercial. Entonces, bueno, pues esperamos que la gente entienda eso y que nos visiten. Y que nos visiten sin miedo, con absoluta tranquilidad. Bueno, hay que tomar las precauciones necesarias y, bueno, hay que poder dar ese paso y también poner a un lado al miedo. Jairo, por favor, coméntenos cómo están manejando el tema de los horarios, cómo hace posible la gente que pueda ir y participar en esta muestra. Bueno, ahora estamos, antes estábamos de los fines de semana. Ahora, obviamente, como ya los fines de semana no se puede, estamos de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Previa reservación, imagino. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos el sistema de reservación. En Facebook nos encuentran como Vader Trader te presenta el Museo de las Galaxias. Y allí, en mi perfil de Facebook, me piden que reservemos. Está el teléfono también con el cual te estás comunicando y preparamos les damos la información, se hace la reservación y preparamos para que la gente entre tranquilamente en grupos que jamás excedan lo que es permitido. ¿Lo máximo es 40 personas en el aforo? No, nosotros trabajamos máximo 20. 20, perfecto. ¿Y el costo del ingreso? $5 por adulto y $3.50 por los niños. Ahí lo tenemos entonces para que la gente pueda darse esta oportunidad, al menos durante la semana. Antes de cerrar este pequeño espacio de diálogo, me gustaría preguntarle a usted como administrador, ¿qué le hace especial a la Guerra de las Galaxias, esta saga que inicia en la década de los 70? Y bueno, miren que ya va casi medio siglo de publicaciones y trasciende décadas, trasciende generaciones y despierta muchas pasiones, al punto que ahora tenemos un museo de esa naturaleza aquí en la ciudad de Quito. Bueno, la obra de George Lucas a nivel de cinematografía cambió cómo se hace el cine. La obra de George Lucas en cuanto a libro, por decirlo así, o guión pasado después del libro, siguió siempre las reglas básicas de lo que es el viaje del héroe, el mito. Y entonces, como dice en el libro, en la parte, en el prefacio, es una obra que trata sobre los valores típicos del ser humano como ser humano. La juventud, el valor, el amor y el deseo de libertad. Entonces es lógico que toda persona que se acerque a eso con un mínimo de curiosidad por saber cómo es esto, qué tiene que ver lo uno con lo otro, es decir, qué tiene que ver las galaxias, lo interplanetario con la humanidad. Y una cosa muy simple que hizo George Lucas fue combinar periodos históricos de la vida del ser humano y combinarlas pese a que estábamos completamente separados. Esto es combinar el Japón oriental con la guerra civil norteamericana, con el lejano oeste norteamericano, y combinarlos en una historia galáctica y hacer todo el recorrido del rey Arturo, que busca que todo sale desde la espada de Excalibur, que se enfrenta a sus problemas y enfrenta sus aventuras. Entonces, es inherente al ser humano, básicamente, ese deseo de aventura, ese deseo de libertad. Entonces, era lógico que llame la atención de todos los jóvenes en el mundo. Es decir, no hay edad para la Guerra de las Galaxias, al menos en su estructura, para poder apreciarla, ¿no? Sí, para nada, es una cosa. Mark Hamill dijo que era un cuento moral ético que tenía profundas raíces. Es básicamente eso. Es algo que va con todo ser humano y que tiene su atractivo para todos. Y así esperamos que despierte muchas pasiones este Museo de las Galaxias, que se encuentra ya en el mundo juvenil. Aproveche que durante estos meses se encontrará ahí. Luego, más adelante, veamos qué sucede con estas nuevas disposiciones que tiene nuestra ciudad, nuestro país, por la pandemia. Queremos agradecer en esta mañana a Jairo Proaño. Él es el administrador del Museo de las Galaxias y les invitamos a que estén ustedes siguiéndoles desde las redes sociales. Muchas gracias, éxitos. Encantado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Socialidades. Exposición virtual de la artista Andrea Daniela Larrea Solórzano, del núcleo de Tungurahua, estará en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria de la Casa de la Cultura y sus núcleos, el miércoles 5 de mayo a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No se pierda esta muestra que desarrolla líneas de investigación relacionadas con iconografía, diseño étnico, lowbrow, combinación de técnicas analógicas y digitales. Socialidades espera por usted. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Hoy estamos en esta jornada de labores ya en 5 de mayo del año 2021. Continuamos aquí en el informativo, estamos ya junto a nuestra tercera invitada y estamos conectados en 100.9 en Cultura FM en 940M y en nuestras páginas web en www.radiocc.com, en culturafmcc.com, además de nuestra aplicación que usted la puede descargar de Cultura FM y escucharnos en cualquier provincia de nuestro país y fuera de él, por supuesto, a nivel de todo el planeta. Además, estamos hoy conectados en estas entrevistas virtuales en el Facebook Live de Radio CC y de Cultura FM. Estamos conectados hoy con Paula Espinosa, ella es una amiga acá de la casa, de la cultura ecuatoriana y de sus radios. ¿Y por qué la hemos invitado? Porque vamos a hablar de un tema interesante. Hablábamos y el público conocía hace un tiempo de lo que es este trabajo muy interesante, Karanakuip, dirigido y escrito precisamente por nuestra invitada. Les decíamos, este trabajo va más allá del dar y recibir, es el trabajo que realiza la Fundación Inti de Aquilema en la provincia andina de Chimborazo, y mucho más con los tiempos complejos que vivíamos por el COVID-19, decimos vivíamos porque a Paula la habíamos tenido casi en el inicio de esta pandemia, en los meses de marzo, abril, y hablábamos de este trabajo, ¿no? Continuamos con el COVID-19, continuamos con estas actividades virtuales, y vamos a hablar sobre la actualidad de lo que es Karanakuip, este trabajo, decíamos, por el que Paula, con este cortometraje, quedó como finalista en el concurso internacional Villanueva Showing Festival, siendo la única ecuatoriana entre los finalistas. Este es entonces el tema de actualidad con este cortometraje, con un trabajo ecuatoriano precisamente con Paula, nuestra invitada de esta mañana. Paula, queremos recibirla en esta mañana, darle buenos días y decirle entonces que nos comente cómo transitó este trabajo, este cortometraje, desde la pandemia y ahora hablando de esto que queda usted como la única ecuatoriana entre los finalistas de este espacio. Buenos días, Paula, y bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias de nuevo por tenerme en tu programa. La verdad que para mí es un honor de nuevo poder estar aquí y muy feliz de compartir con ustedes lo que ha sido también el tránsito de este lindo cortometraje que pudimos realizar el año anterior. Y bueno, para comentarles así un poco por encima, el año anterior fuimos nominados también como finalistas categoría España para el Festival Nespresso Talents, en el cual quedamos ganadores del premio del público y fuimos invitados también al Festival de San Sebastián por Nespresso. Entonces fue una experiencia muy bonita también, se dio a conocer mucho lo que es la fundación. Pudimos también acudir a diferentes apoyos para la fundación, lo cual para mí también fue algo bastante bonito, ¿no? Sentir que una semilla, que una siembra puede tener sus frutos de apoyo y nada. Entonces, para poder seguir un poco en esta viada, he mandado también a diferentes festivales y ahora nos han dado la noticia recién hace 2 semanas que hemos quedado de nuevos finalistas entre 25 otros cortometrajes para el Villanueva Showing Festival, que es un festival que se celebra aquí en Madrid y es denominado como los Goyas de los universitarios. Van de invitado al jurado gente bastante top del mundo del cine aquí de español y nada, de nuevo un placer poder compartir la historia con la gente y con el mundo. Paula, hagamos un contexto, por favor. Le pedimos a usted un contexto para los ecuatorianos que nos están escuchando, la gente de todo el mundo, a través de estos medios virtuales, por supuesto. Hablemos del cortometraje, cómo nació. Usted ya nos ponía el contexto, ¿no? Producido en mayo del año anterior, en medio de la pandemia, con este trabajo que hablábamos y destacamos de lo que es la Fundación Inti de Aquilema. Karanakuip, pongámosle entonces al público en contexto, ¿qué es este trabajo, Paula, por favor? Sí, bueno, el año anterior estuve en búsqueda de una historia que sea inspiradora en tiempos que eran bastante tristes y bastante negativo. Todo lo que se veía en ese momento en las noticias, por ejemplo, eran caos, y yo quería poner un granito de arena justamente para poder brindar una historia que vaya a servir como motivación para los demás. Y en eso me llegó la noticia, un video que la fundación había mandado en redes sociales, justamente de los trabajos que están haciendo solidarios. Y yo, inspirada por esto, me encantó, contacté con la fundación, y en medio de pandemia, que en realidad no nos podíamos movilizar mucho, pude obtener los permisos para viajar a Riobamba y así pasar con la fundación 3 días viendo un poco todo lo que están haciendo de voluntariado, de ayudas humanitarias. Y así llegó a mí la historia de Karanakuy también. Karanakuy significa el dar y recibir. Es un poco el trueque que se hace en las comunidades indígenas. ¿Ya? Que la Fundación Inti de Aquilema se ha anclado en este trueque para justamente poder sacar también beneficios a nivel alimenticio, para que la gente pueda tener un rango de alimentos un poco más variados. Y justamente, bueno, de eso va el cortometraje, enfocado en lo que es la solidaridad y lo importante que es apoyarnos en estos momentos difíciles. Claro, y estamos hablando entonces, hemos puesto, amigos, amigas, para quienes recién se acercan a la historia, para quienes no han podido disfrutar todavía de Karanakuy, este trabajo de nuestra invitada Paula Espinosa, cineasta ecuatoriana. Les decíamos, trabajo que ya fue presentado en medio de esta pandemia, en medio de esta problemática, en exactamente para mayo de 2020, y ahora que volvemos a tener este contacto con Paula para actualizarles. ¿Qué es entonces, Paula? También pongamos un contexto de qué es este concurso internacional Villanueva Showing Festival, donde usted quedó como una de las finalistas. Sí, bueno, yo justo después de realizar el cortometraje de Karanakuy tenía mucho interés de seguirle compartiendo para dar a conocer el trabajo. Y en eso me topé con este festival que me llamó mucho la atención justamente por el nivel que tiene. Porque sí, compartió en varios festivales, Paula, entonces. Sí, que todavía sigue, es que claro, el proceso de festivales suele demorar bastante, entonces yo he mandado como concursante, pero todavía no me han dicho de todos los festivales. A todos los que he mandado hasta ahorita he tenido una situación bastante buena, pero bueno, solo el comienzo de la vida que va a tener este cortometraje en los festivales, entonces seguimos esperando. Pero de momento hemos tenido suerte justamente con el Nespresso, que fue para el que él creó el cortometraje, y ahora con este festival que es para participantes de máximo de 25 años, que justo este es mi último año que puedo participar, y para el que tenía todas las ganas de mandar, y la verdad que súper feliz de que me hayan escogido, porque, como digo, tiene un nivel bastante alto, tiene gente reconocida. Por ejemplo, también hay un director que fue nominado para un Oscar, que está entre los jueces. Entonces, también para que el trabajo haya sido seleccionado entre 25 trabajos, me enorgullece mucho, y especialmente con esta historia. ¿Qué comentarios recibió usted precisamente en esta publicación, en estos portales donde el público ingresaba, donde el público dejaba sus likes, sus opiniones? ¿Qué le decían del cortometraje? Bueno, todos que es una historia muy inspiradora. Hay gente que me decía que se le pusieron los pelitos de punta. Yo me encargué de mandar no solo a mi gente ecuatoriana, sino a gente que he conocido aquí también en España, para compartirles la historia, y la verdad que ha sido todo comentarios bastante positivos. Y es que es una historia muy inspiradora, el simple hecho de ver lo que hace esta fundación con lo muy poco que tienen, y toda la grandeza que hace, y se nota que lo hacen con toda la bondad del corazón. Es que es muy difícil que la gente no pueda conectar con eso. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros, la mañana de este día miércoles, ya en 5 de mayo del año 2021, a quienes están en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y acá en el Facebook Live de Radio CCE y Cultura FM, que estamos con la joven Paula Espinosa, cineasta ecuatoriana, con 25 años. Paula nos dice que este es el último año que le quedaba para participar con sus 25 años. Y qué chévere, ¿no?, que llegue para ella esta gran noticia de ser considerada entre jóvenes maestros que presentan este tipo de trabajos, y ella como una de las finalistas, decíamos, amigos, en este festival, Villanueva Showing Festival, denominado como los Goya de los jóvenes. ¿Qué son los Goya de los jóvenes? Para quienes no estamos tan conectados con este mundo del cine, Paula, coméntenos, por favor. Claro, bueno, los Goya, básicamente, para ponerlos en términos generales, son como los Oscars de España. Es un festival también que, bueno, pues no, es una gala de premios que se hace también otorgando premios a gente que ha destacado en el mundo cinematográfico aquí en España. Entonces, poner como las Goyas universitarias es básicamente decir como los Oscars españoles para la gente joven, ¿no?, que está recién comenzando y que, nada, para competir más o menos en un núcleo un poco más cerrado y no con los, con los grandes peces del, del mundo del cine. Por supuesto. Hay que decir que este trabajo, además, gracias a la visualización que tuvo este cortometraje a través de competencias como el concurso Nespresso Talents, la Fundación Entidad Aquilema, ha podido optar en esto por más ayudas y se tiene la esperanza, además, Paula, usted nos va a ampliar más de esta idea, de que la historia abra más corazones de la gente y sobre todo de empresas, de organizaciones que puedan poner un granito de arena en una colaboración mucho más en esta etapa que continuamos en pandemia. Sí, justamente. El año anterior nació más que nada de la gente que vio el cortometraje, el querer donar a la fundación. Entonces yo les facilité una página de GoFundMe que todavía sigue en pie para que la gente pueda donar de esta manera, de una manera fácil y segura a través de la página GoFundMe. Aparte de eso también siempre se pide apoyo a individuos que quieran donar un poco de su tiempo, ya ni siquiera dinero, pero un tiempo para ayudar a la fundación. También siempre están buscando médicos y eso sí, compañías y empresas más grandes que puedan facilitar algún tipo de ayuda también siempre es bienvenido. Contactando directamente con la fundación, ellos lo manejan, bueno, manejan todos esos temas ya ellos directamente. Los pueden encontrar también a través de Facebook, Fundación Entidad Aquilema, también tienen Instagram, están en las redes. Claro. Cerramos entonces este especial, esta parte que decíamos hablando, amigos, del Karanacuy, actualizándonos con lo que este trabajo recibió en los últimos días. Paula nos comentó y precisamente por eso la tenemos acá. Ya venía a hablarnos de este trabajo que quedó entre 25 de los finalistas de este concurso internacional del que ya les habíamos comentado, Villanueva Showing Festival. Ya nos decía lo que es los Goya de los jóvenes. Paula nos actualizaba, nos ponía en contexto. Y tenemos unos minutos más para hablar también de otro trabajo que Paula nos comentaba, y es que ella fue seleccionada y ganadora con su cortometraje La Máquina de los Deseos, este trabajo producido en diciembre también del pasado 2020. Reconocido en el Festival de Cortometrajes con el premio Acerca de Cine, AECID, patrocinado por esta organización. Y esto que usted nos comente más detalle de entonces, Paula, también de este otro trabajo, ¿no? La Máquina de los Deseos. Sí, aparte de Karanacuy, me quedé con muchas ganas de seguir pudiendo hacer cortometrajes que inspiren un poco o llamen a la conciencia. De ahí nació ese cortometraje que en el Otodo Film Fest fue participante como en categoría de 30 segundos, que es un cortometraje en realidad muy, muy corto. Y nada, fuimos escogidos finalistas y después igual el premio fue otorgado por la AECID a través del actor Oscar Jaenada, que es un actor que ha ganado Goyas aquí, bastante premios. Y para nosotros fue un honor también trabajar con un equipo cercano a mí. Y nada, fue una producción que se hizo en 2 semanas. Fue súper, súper rápida, súper veloz, pero bueno, tuvimos un resultado bastante bonito. Y gracias a esto también, como ya tenía cortometraje, tenía ganas de seguirlo mandando a diferentes festivales. Lo he mandado también a otro festival que patrocinado por, bueno, tiene algunos patrocinios, pero es dirigido por la Escuela de Business, IE School of Business se llama aquí en Madrid, que el año anterior tuvo patrocinio de HBO, de Yelmo Cines, y nos han escogido también como el ganador para la categoría de sostenibilidad. Entre 3.300 trabajos, ¿verdad, Paula? Así es, sí, la verdad que ese número ha sido de competencia con lo que más he competido, creo yo. Y nada, muy felices también de poder haber destacado entre tantos buenos trabajos. Paula, y la gente que nos está viendo acá en Facebook Live de nuestras radios y comentando en las redes sociales también, nos decía, pero ¿cómo podemos ubicar el trabajo de Paula? ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos conocer más sobre estas producciones que usted nos presenta? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde podemos encontrarlo en redes? Bueno, les invito, yo siempre estoy publicando todo en historias a través de mi Instagram. Si desean seguirme ahí, yo siempre, todo tipo de apoyo es bienvenido y para mí tener, bueno, gracias a Karanacuy el año anterior, hubo mucha gente que me contactó a través de Instagram, que sigo en contacto hasta el día de hoy y han nacido hasta posibles colaboraciones desde ahí. Entonces yo siempre invito a que la gente que quiera ponerse en contacto conmigo, y simplemente el apoyo mutuo también es muy importante, especialmente cuando se está comenzando, ¿no? Entonces mi Instagram, si desean, es Paula Espinosa con Z y una A extra al final, 2 As. Y de ahí también me pueden encontrar en YouTube a Paula Espinosa, de igual manera, y ahí suelo subir mis cortometrajes también. Y para aprender más en estos minutos que hemos hablado de cine, ¿qué es el festival No Todo Film Fest, Paula? Sí, el Festival Otoa Film Fest es un festival también bastante importante a nivel cinematográfico aquí en Madrid. Madrid más que nada, pero bueno, como todo el mundo del cine se mueve casi todo aquí en Madrid, pues hay mucha gente que ya destaca bastante en el mundo del cine que participa. Es un festival que ya va con un recorrido bastante largo y ha llegado a posicionarse como uno de los mejores festivales de cortometrajes. Para mí ha sido muy importante aplicar a este festival también por los contactos que podido hacer a través de él. Es un festival también que es bastante competitivo y posicionarse en este festival y hacerse ver justamente es muy positivo para la carrera de uno. Y más que nada la gente también que participa, la gente que acude después también a la gala y todo, aparte que es una vibra bastante buena entre todos para conocer a gente es muy bueno. Es más, este año, y lo digo aquí porque seguramente habrá gente que quiera aplicar, están haciendo un programa para latinoamericanos y países iberoamericanos que pueden participar justamente para el concurso de el premio de acerca del cine de la ESID. Tú te inscribes, te metes a la página de Noto de Film Fest, aplicas, según ellos te escogen, suelen escoger como a 15 personas y te dan 3 masterclasses. Y después de la masterclass, tú creas tu cortometraje y tienes masterclasses con gente también muy destacada del mundo del cine de aquí de Madrid. Entonces, para quien quiera, para que sea un novato, un profesional, este tipo de concurso siempre viene bien porque sacas masterclasses y también puedes participar en un núcleo más cerrado justamente para el festival. Claro, Paula, y cerremos nada más esta entrevista, este último minuto que nos queda acá compartiendo con usted. Mm-hmm. Decíamos ya hace un año que la entrevistábamos casi, comentábamos también de 2 proyectos que usted iba a participar, hablando de este espacio que es Netflix, que ahora todo el mundo lo tiene mucho más en tiempos de pandemia, de cuarentena, de encierro que tenemos en todo el planeta y que la gente está conectada en estos medios, ¿no? ¿Cómo están esos proyectos donde usted iba a participar, Paula? Sí, bueno, el primer proyecto, que se llama El Inocente, ya ha sido anunciado, se estrenará, me parece que el 30 de abril, o sea, ya en un par de días, bueno, ya se habrá estrenado el 30 de abril, es con el actor Mario Casas. Entonces es un proyecto también que lo ha movido bastante, por lo menos aquí en España. Y el segundo proyecto se llama Alma, y este proyecto se estrenará, me imagino yo, que el año que viene. Acaban de cerrar recién la producción y ahorita está ya en postproducción. Entonces esperemos que a comienzos del año que viene ya lo estarán anunciando de igual manera. Perfecto. Así hemos llegado, amigos y amigas, al cierre de esta entrevista acá, la tercera de esta jornada de día miércoles, hoy en 5 de mayo del año 2021, compartiendo junto a la joven Paula Espinosa, cineasta ecuatoriana. Hemos hablado en estos últimos minutos de La Máquina de los Deseos, también ella ganadora con este cortometraje, y también lo que hablábamos y les presentábamos a ustedes exactamente más o menos hace un año con El Caranacuy, dirigido y escrito por Paula Espinosa, hablando de la Fundación Inti de Aquilema, esto en la provincia andina de Chimborazo. Todos los temas de actualidad, y felicitarle nuevamente, Paula, siempre es importante, y nosotros destacamos acá a las ecuatorianas que nos enorgullecen con su trabajo, y en este caso usted, siendo la única ecuatoriana finalista en este concurso internacional, decíamos el Villanueva Showing Festival, el Goya de los Jóvenes. Paula, nada más le dejamos para el saludo para los oyentes y para quienes la han seguido acá virtualmente los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Para mí, como dije, es un placer poder compartir con ustedes, y quien quiera tomar contacto, yo siempre estoy muy, muy feliz de contactarme con quien sea a través de las redes sociales y poder seguir compartiendo con ustedes buenas noticias, espero, en el futuro. Perfecto. Paula, le enviamos un fuerte abrazo, que tenga un excelente resto de jornada bueno para usted, desde allá, desde España, y desde acá, desde Ecuador, le enviamos ese abrazo, ese saludo fraterno. Buenos días, Paula, que pase muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, esta noche les estaremos esperando a las 7 de la noche en la inauguración de la Galería Nacional Virtual. Ahí tendremos la exposición Socialidades del artista del núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Y mañana a las 7:30 estaremos compartiendo más información en Zona Cultura. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que siempre está pendiente de nuestra emisión aquí en 100.9 FM y 940 AM. Un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.